Aspen 102.3. ¿En tu casa qué? Esta casa. En mi piso que era casa y no paro de rumbear. Tú también lo quieres, acá lo vas a encontrar. El precio más bajo en la mayor variedad. Los pisos más baratos están en Queracasa. ¿Qué dijiste qué? Queracasa. En Action Energy siempre hay un premio para vos, porque cuanto más cargas, más te da la nafta para ir a Lollapalooza Argentina. Podés ganar entradas y experiencias VIP. Súbite a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, y accede a experiencias exclusivas. Promoción válida en el territorio de la República Argentina para usuarios del programa aunque realicen cargas de cualquier tipo de combustible. Del 2 de febrero del 2024 al 29 de febrero del 2024 en estaciones aéreas. No interviene el azar. Ver bases y condiciones en actionenergy.com. Con Blaisten disfruta de descuentos que inspiran. Por eso, del 14 al 25 de febrero, hasta 20% de descuento en productos seleccionados de baños y cocinas, en todas nuestras sucursales y en blaisten.com.ar. Blaisten. Ofertas válidas del 14 al 25 de febrero de 2024. No acumulables con otras promociones o descuentos. Usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuidá la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Se viene la butaquera, la reina del RKT, la que te hace menear cada vez que la escuchas. Ya sabés de quién estoy hablando, con ustedes, la Joaqui. ¿Dónde? En tu Brama. Mejor tener música en la cabeza. Y ahora también en tu Brama. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Este verano, cobra con Nave, porque vas a poder aceptar pagos con QR y las personas te pueden pagar desde el celu. Así de fácil. Además, tenés la plata de tus ventas al instante y promos para vender más. Tenés Nave, tenés Galicia. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en navenegocios.ar. Jumbo es sponsor de la Argentina Open. Por eso, vivimos pensando en tenis. A ver, espera que le pregunto al empleado. Hola. Hola. Disculpe, ¿tienen productos saludables? Claro, tenemos todo un set. ¿Un set? Se entiende. Jumbo, sponsor de la Argentina Open. Jumbo te da más. ¿Querés ahorrar tus datos estés donde estés? Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés estar siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque en Mercado Pago y disfrutá 10 GB por 7 días a solo 499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Supply regresa a Argentina para celebrar su 50 aniversario. El jueves 11 de abril en el Teatro Gran Rex. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Produce Foggia. Volá con la mejor música del mundo sin escalas. De la mano de Smiles. Y Aspen Nonstop. Todos los sábados a las 11 horas. Y los domingos a las 19 horas. Aspen Nonstop. 102.3 minutos de música sin pausa. Presentados por Smiles. Viaja con millas. Viaja con millas. Viaja con Smiles. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes. 25% de descuento en fideos, conservas de verdura y marcas de hierbas. También suprema de pollo, 2.999 pesos el kilo. Además presentamos precios convenientes. Nuestra canasta de productos que cuidan tu bolsillo todos los días. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción varía del 16 al 18 de febrero de 2024. Sucursales adheridas informadas en la web. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. ¿Tenés ganas de relajar después de un día largo? Dale a fondo. ¿Tenés ganas de hacer rendir tu plata? Dale a fondo. Tenés hasta las 12 de la noche para hacerlo con FIMA Premium desde la App Galicia. Tenés fondo FIMA. Tenés Galicia. Conocé más en fondofima.com.ar. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomas Villavicencio, sabes que sí, tiene un sabor puro y fresco, que nace de las montañas de la Reserva Natural, tomando los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio, rica por naturaleza. ¿Vamos a derribar mitos? Dale. Mito número uno, el vitel toné va solo en Navidad. ¿Eh? ¿Por qué? Podés comerlo cuando quieras. Mito número dos, la stevia es amarga. ¿Amarga? ¿Quién dijo? Hilerete Stevia se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso es la más rica. ¿No me crees? Probá Hilerete Stevia y mito derribado. Hileret. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. Del viernes 16 al domingo 18 de febrero en Jumbo. 3x2 en vinos y espumantes. 4x2 en jugos en polvo y marcas de cervezas. Y 25% de descuento en conservas de verdura y marcas de hierbas. Además presentamos precios convenientes. Nuestra canasta de productos que cuidan tu bolsillo todos los días. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más.